hojas del mismo árbol. Amo en la carretera, nada en el maletero y a donde la vida nos lleve. Todo lo bonito queda, quédate en el pecho, lo que no sirve fue, fue, fue. Ay, yeah. Hola, somos Puma de la misma ola, una ola de la misma orilla, una orilla es el del Terona. Voy a hacerte una cosa. No me da ni pena, yo nunca me meto en la vida ajena.